and Beautiful, rubia, mala y hermosa. Oldie Motel en Rock FM, deseándote un feliz fin de semana este viernes 6 de marzo, disfrutando de la música y de una pre-primavera que sienta muy bien a todo, al cuerpo, a la mente, a expandirse uno, encontrando, bueno, vaya usted a saber qué encontramos. De momento hemos encontrado muy buenos amigos. Ha habido un doblete australiano-californiano, también ha habido de Valencia, de la vieja Inglaterra, en fin, te digo, Wolf Mother, Joker and the Thief, maravillosos australianos. Desde Valencia, mis amigos, los buenos hermanos, los cigarros, hablar, hablar, hablar. Arctic Monkeys, de su debut, aquel primer debut de hace ya unos cuantos años, claro, si es primer es debut, The View from the Afternoon. Luego los californianos, Papa Roach, Skeletons. De nuevo los australianos Airborne, Blonde, Bad and Beautiful. Y ahora llega el empate porque nos vamos de nuevo a California. Metallica, Oldie Motel, No Remorse, Rock FM. Feliz fin de semana.